Bueno, para algunos de nosotros, cuando recibimos algunas noticias internacionales, por ahí no profundizamos demasiado y nos ponemos contentos por algunas cosas. En realidad nos amargamos mucho más que lo contento que nos ponemos. Pero de vez en cuando aparecen noticias como, por ejemplo, Lula libre. Pero está bueno charlar con Beto Almeida para que él nos cuente la verdad de Lula libre. Está totalmente libre, está libre bajo ciertas condiciones. ¿Sirve la libertad de Lula de esta manera? Beto Almeida, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Un saludo, un abrazo grande desde Brasil, del Cerrado, el Planalto Central de Brasil, de Brasilia. Sí. Para usted ahí en la serranía de Córdoba, por ahí está. Sí, señor, sí. Y a todos los oyentes. Sí, acá estamos. Beto, vos estás en Brasilia, acabas de decir, ¿no? Sí, en Brasilia hay una situación muy, muy interesante porque Lula está libre en razón de una ruptura, una división en el bloque dominante. Ajá. Los que lo prendieron lo querían mantenerlo preso, pero una parte de los que prendieron a Lula no querían más. Ah. Porque se ve que el gobierno de Bolsonaro apunta para una situación muy, muy instable, incluso para un sector dominante. Por eso hay muchos sectores de la clase dominante que también critican mucho a Bolsonaro, incluso la poderosa TV Globo ya está haciendo mucha crítica en Bolsonaro, contra Bolsonaro, porque a pesar de que concorda con Bolsonaro en la reforma de la destrucción de derechos laborales, también derechos de seguridad social, en las privatizaciones, no está de acuerdo con Bolsonaro en una serie de cuestiones que pueden significar, por ejemplo, mucho acercamiento con China, ¿no? Incluso el propio gobierno norteamericano expresó su insatisfacción porque Bolsonaro en la reunión de los BRICS, que fue semana pasada acá, sí, en Brasilia, sí, tuvo un abrazo tremendo de relaciones, de acuerdos con China, también con Rusia, ¿no? Y el propio acuerdo, la declaración final de los BRICS, declaración de Brasilia, de 73 puntos, tenían varios acuerdos así, de defender la cooperación, cambios en la ONU, no al unilateralismo, defensa de soluciones para Siria, para Palestina, que no son las que quieren la Casa Blanca. Claro, claro. Entonces, claro que hay discrepancias, mismo Bolsonaro siendo quien es. Claro. Entonces, el bloque dominante tiene una serie de divergencias internas y como parte de eso, no solo porque Lula es inocente, eso es el factor fundamental. Lula es inocente, no se probó nada contra él, pero no basta ser inocente para ser preso. Claro. ¿No? Para estar libre. Lo que me gustaría saber, Beto, es si Brasil tiene la estatura político, económica, internacional, como para hacerle frente a Estados Unidos y empezar ciertas alianzas con China y con Rusia. ¿Tiene esa estatura o todavía seguimos continentalmente dependiendo de Estados Unidos? No, totalmente dependiente, pero Brasil já em outros momentos teve posturas independentes dos Estados Unidos. Há um conflito nesse sentido, porque o setor nacionalista, incluso militar, que há em Brasil, e que se expressou antes com muito mais força, criou uma série de empresas estatais, de política externa, totalmente diferente de lo que queria Estados Unidos. Sim, não? Claro. Nesse sentido, el golpe contra Dilma y la elección de Bolsonaro fue para mantener el vasallaje, claro, en relación a vasallaje. Estados Unidos, a Washington. Sí. Uh-huh. Es claro que eso tiene límite, porque, por ejemplo, ¿quién puede comprar lo que compra China de Brasil? ¿Será que Trump compraría? No puede. Uh-huh. Por eso también el discurso de Bolsonaro contra los peronistas Es un discurso, pero en la práctica tiene que mantener acuerdo con el Mercosur, vender para el Mercosur, tener buenas relaciones o relaciones normales, menos en la política, pero relaciones normales con el Mercosur y con Argentina, sobre todo para dónde van las mercaderías brasileñas, Claro, ¿no? Entonces, una. entonces la discusión con Alberto Fernández, el intercambio casi, te diría, de virtuales insultos, es nada más que pour la galerie, es nada más que una puesta en escena, el resto sigue. Sí, porque lo mismo fue la hostilidad de Bolsonaro contra China. Ajá, Y claro. ahora tuvo que declarar acá, Sí. el viernes pasado, Sí. que el futuro de Brasil está amarrado con el futuro de China. Sí. Mira, mira. Y la propia invasión de la embajada de Venezuela acá en Brasilia, en el día que comenzaba la reunión de los BRICS, fue un mensaje de la Casa Blanca para decir: mire, Bolsonaro, no se acerque tanto de los BRICS. Cuidado, los BRICS, que acá es territorio latinoamericano, acá mando yo, Sí. es un patio trasero Claro, claro. de lo que dice siempre. Pero por eso Bolsonaro al inicio condenó la invasión, aunque reconoce a Guaidó. Claro, Reconoce a sí. Guaidó, pero condenó la invasión, que era gente de Guaidó que estaba haciendo. Pero es que no fue combinado ni coordinado con él. Fue Sí. una cosa un poco de sorpresa para empanar y ofuscar a BRICS, Sí. a la reunión de los BRICS, y al mismo tiempo mandar un mensaje: mire, cuidado, no tanto. Pero Brasil tiene en China su principal parcero comercial, es China. No es Beto, más la Estados Unidos. situación en Bolivia y en Chile de alguna manera repercuten en Brasil o están muy alejadas esas situaciones? No, repercute mucho de Bolivia porque Brasil es el principal parcero comercial de Bolivia, su mayor comprador de gas, ¿no? Tiene una frontera, la mayor frontera de Brasil es con Bolivia incluso. Ahí está. Pero evidentemente Bolsonaro no hacía nada de hostil abiertamente contra el gobierno de Evo, pero no le quería, ¿no? Pero mantuvo todos los acuerdos anteriores con Bolivia, incluso la construcción del ferrocarril para dar salida al Pacífico de alguna manera, la bioceánica, ¿no? La ferrocarril bioceánica. Pero es claro que la gente de Bolsonaro ha conmemorado muchísimo la caída de Evo, porque piensan de la misma manera, con mucho racismo, con mucho odio social. Claro. Eso ha. Pero, claro, sobre todo porque quedan las lesiones, o sea, no se puede hacer un cambio gradual, lentísimo, creyendo con la ilusión de que la derecha en algún momento va a reaccionar, Claro. no va a reaccionar, Claro. ¿no? Che, Siempre van a reaccionar, no van a respetar la democracia para nada. Eso no se puede iludirse, ¿no? Beto, nosotros charlamos desde hace un tiempo prolongado y no hace mucho tiempo hablábamos con cierto entusiasmo de un despertar en América Latina, de algunos populismos en algunos casos, pero de alguna manera una cierta mejoría política. Ahora, no sé si es tu misma impresión, pero me da la sensación de que todo eso está desapareciendo. En parte sí, en parte no, porque también hay una recuperación del nacionalismo revolucionario, ¿no? En México, por ejemplo, el levante de Chile es un poco por ahí, porque se busca romper la herencia de Pinochet finalmente, ¿no? Y también la victoria peronista en Argentina es muy importante para la creación del Grupo de Puebla, o sea. El fracaso del Grupo de Lima y la creación del Grupo de Es Puebla. Es verdad, eso. interesante porque el Foro de São Paulo no abarca a todos. Hay muchos sectores que no son de la izquierda, pero México y Argentina no son de Foro de São Paulo, claro, sí. Pero están en el grupo de Puebla. Pero una cosa que me acordaba hoy es que Bolivia, por ejemplo, que tiene una tradición muy dramática en ese punto de golpismo, ¿no? Sí. Tuvo una experiencia con el presidente Gualberto Villarroel, que nacionalizó las minas, dio derechos para los trabajadores, sí. Era muy progresista, pero su amistad con Perón lo llevó a ser tumbado e incluso ejecutado, linchado sí. en plaza pública. Sí. Evo tenía eso en cuenta cuando se escapó para salvar su propia pele. Y Evo, tú sabes, ¿no?, que Evo tiene su nombre en homenaje a Evita Perón. Claro. Su papá le puso ese sí. nombre. Sí, pero sí. Evita dio armas a la CGT sí. en su momento para que los obreros tuvieran la capacidad de autodefensa. Y Perón la recriminó. Sí. Y ella le dijo, boludo, tú serás la primera víctima. Y lo fue, proféticamente así fue. Claro. Pero ¿hasta cuándo vamos a no aprender la lección? Ni Perón, ni Jean Goulart en Brasil, ni Evo ahora. ¿Hasta cuándo vamos a seguir repitiendo los mismos errores de ilusión sí. en creer en una democracia que no existe? Sí, en algo me parece que fracasamos al final, ¿no? Hay como un derrotero que viene en sentido positivo, pero hay como un tropiezo final. Sí, porque hay esa ilusión, ¿no?, de que ellos van a respetar las reglas democráticas. No van, sí, no sí. van. Las normas democráticas lo respeten mientras no pueden eliminarla. Mientras no puede eliminar. Lo tentaron en Bolivia en 2008, 2009, no pudieron. Sí. Pero ahora estaba descrito, estaba comprobado que iban a actuar. Incluso en el inicio del año se estaba hablando de que habría un golpe, el resultado electoral no sería respetado. El inicio del año ya se decía eso, estaba todo preparado para sí, eso. Sí, sí. Y diera el golpe antes que Alberto Fernández tuviera tomado la posesión, porque sería más. Parece que entraron muchos mercenarios por Jujuy, ¿no? Ajá. Entraron muchos mercenarios, más de 1,000 armados. Ah, mira, esa es una información que no teníamos. Y la hija de Trump ahí estuvo en Jujuy, sí, poco antes. Sí, estuvo, es verdad. Sí. Es verdad. Sí, sí, pero las informaciones no lo relacionaban con alguna maniobra iniciada por Estados Unidos. Sí, hubo mercenario. Mire que Estados Unidos está robando petróleo de Siria, sí, descaradamente. Descaradamente. ¿No? Sí. Descaradamente. Entonces, yo creo que La poluición de óleo en las playas del nordeste de Brasil tiene que ver también con algún tipo de rapina de petróleo clandestina. Y por ser clandestina son hechas de manera descuidada, sin las normas de seguridad. Por eso se escapan y van a la playa. Entonces, de cualquier manera, volviendo así a una visión general, vos tenés una visión optimista de acuerdo a lo que está sucediendo tanto en Argentina como en México, por ejemplo. Sí, Argentina y México son importantes porque no son cualquier país, son países que tienen un nivel de industrialización sí. que son base para una recuperación de América Latina. Ah, okay. Lo que falta es Brasil, que tiene el mayor peso económico, pero está en una situación política de casi que suicidio. Sí. O sea, el modelo brasileño está siendo demolido, destruido por completo por Bolsonaro para que Brasil vuelva a ser una plantation. Claro, ¿no? Claro. Exportar pau-brasil, café, caña, nada sí. más. Sí, sí, sí. Cuando ese país podría exportar aviones. Industria, en fin. Sí, industria. Todo. Sí. Sí, sí. Entonces, optimismo en relación a México y Brasil, sí, pero con mucha cautela. Porque los señales de Bolivia indican que van a actuar. Ellos claro, van a actuar. Claro, claro. Sí. Van a actuar. Bueno, Beto, gracias por este ratito. Te mando un abrazo grandote y también para tu señora esposa. Ah, muchas gracias, está mejor. Bueno, Un gran abrazo para ti. O sea, mucha fuerza. Chao. gracias, Beto. Lo escuchaste a Beto Almeida aquí en El Desconcierto.